Sentence Builder 2. Tengo un cosquilleo muy desagradable. I have a very unpleasant tingling feeling. ¿Se le hinchan los pies y las manos? Do your feet and hands swell? Sí, con mucha frecuencia. Yes, very frequently. ¿Y qué quiere decir eso? So, what does that mean? ¿Es grave? Is it serious? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? What is the treatment to be followed? Tiene un brote en todo el cuerpo. She has a rash all over her body. ¿Es él su pediatra de cabecera? Is he your regular pediatrician? Él tiene paciencia con los niños. He is patient with children. Le gusta mucho la homeopatía. He likes homeopathy very much.